Este juego me agota, porque tú me provocas. Quiero un beso en la boca, ay, pero nunca me toca. Nena, quiero sacarte a bailar, repetir esa noche loca que no puedo olvidar. Como tú no hay ninguna que te lleva a la locura. Como tú no hay ninguna, me derrite tu cintura. Como tú no hay ninguna, tus ojos de una aventura. Como tú no hay ninguna. Sube, sube, sube. Como tú no hay ninguna. Y con el cuerpo tú me sacas la duda. Tú mueves despacito pa' que se va como aire. Y el que no lo entienda que esta noche se lo cae. Y en el mundo me siento poca cosa para yo decirte que esta noche tú sabrosa. Pero ya tú sabes, tú eres solo mía. Y que no se olviden todos los buitres que te miran. Quiero solo otra oportunidad, que sin ti vengo perdido y sin una historia que contar. Como tú no hay ninguna que te lleva a la locura. Loca que no.